Y llegó mi amigo el plomo. Eso. Yo tengo un amigo plomo, que muy plomo por demás. Si viera qué flor de plomo de esos que no vienen más. Un día fue de visita, me quería saludar. Si no le digo que es tarde, no se pensaba marchar. Carlito, Carlito, pasa. Vámonos, Carlito. Mira qué plomazo que viene. Ahí viene mi mola. Qué plomazo, viejo. Por eso yo les digo, no lo vayan a encontrar. Él dice que es buen amigo, pero yo no quiero hablar. Qué plomo, pero qué plomo, no te deja descansar. Descansa con sus historias cuando se pone a contar. Qué plomazo, viejo. Me vengo con la piba al cine y se me fue. Yo tengo un amigo plomo, que de plomo es un campeón. Aparte ese muy plomo siempre cuento un novelón. Al cine fue con mi novia, en la puerta lo encontré. Me dijo yo te acompaño y mi novia se me fue. ¡Esa! ¡Báilalo, báilalo! Así suavecito, suavecito, pa' que se mueva el plomito. Hola Cacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encontré con un plomazo y la piba se me fue. ¿Culpa de quién se te fue tu novia? ¿Culpa de quién? ¡Culpa del plomazo de mi mola! Yo tengo un amigo plomo, que de plomo es un campeón. Aparte soy muy plomo, siempre cuento un novedón. Al cine fue con mi novia, en la puerta lo encontré. Me dijo yo te acompaño y mi novia se me fue. ¡Chao, me voy, chao! Nos vamos, estoy derrotado. Me voy, Cacito. Lo más veterano. Es un